Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Tenemos visitas en los estudios de Aspen Punta. Hoy la conversación, como lo anunciábamos más temprano, es con el diputado del Frente Amplio, con Eduardo Antonini. Buen día, Eduardo. Bueno, buenos días, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes acá en el estudio y un saludo a toda la audiencia de la radio. Nuestro primer reencuentro en el estudio post-pandemia. Post-pandemia, sí, recién comentábamos fuera del micrófono que el barrio había cambiado un poco. Ha cambiado el barrio, sí, la fisionomía ha cambiado, sí, básicamente por acá, por la esquina. Hay algunas novedades comerciales que de alguna forma le van a ir dando también mayor dinámica a la calle 20. Sabemos que pasaste por algunas dificultades de salud. ¿Cómo estás? Impecable. Sí. Tuvimos un susto, obviamente, como sí, tantas cosas, pero todo lo que se planteó que podía salir mal no salió, así que estamos muy bien recuperados y en carrera. Y me imagino que has entrado paulatinamente en la dinámica del trabajo, de a poco, ¿sí? Pensamos entrar de a poco y entramos a full en este tiempo, bueno, además de las idas, ¿no?, al Parlamento. Yo viajo todos los días, voy y vengo. Uh-huh. Además de eso, tuvimos una charla en Río Branco, tuvimos otra charla en Salto, estuvimos recorriendo varios lugares y después, bueno, reuniones acá en el departamento. La verdad que pensé entrar de a poco, pero entramos con acelerador a fondo. ¿Extrañabas el Parlamento? ¿Te gusta la actividad de la Cámara de Diputados? ¿Te sientes cómodo? Me siento cómodo. Me gusta. Yo soy una persona que disfruta aprendiendo todos los días, ¿no? Si todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Entonces es una actividad que realmente disfruto. Como todas las cosas que uno elige y quiere, porque estamos acá porque por voluntad propia, ¿no? Que nos pusimos a elección de la ciudadanía. Sí, sí, claro. Entonces eso lleva una responsabilidad muy grande de cumplir, ¿no? Es decir, yo siempre pienso que es uno de los honores más grandes que un hijo de Maldonado puede tener. Es que el pueblo lo haya elegido como uno de sus representantes, ¿no? Entonces siempre se pretende estar a la altura de las circunstancias, porque bueno, lo asumimos con mucho eso, compromiso y responsabilidad. Y sí, no me gusta el Parlamento, pero también me gusta el trato con la gente, ¿no? Lo mío es el trato con la gente, es caminar por la calle de Maldonado, ir al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, conversar con la gente. Esto es lo que son las cosas que uno realmente disfruta y de las que aprende, ¿no? De lo que le dice la gente en la calle, ¿no? La gente, por lo general, cuando te saluda los días que estás acá en Maldonado, ¿necesariamente te hace algún tipo de comentario? ¿Te hace alguna solicitud, algún pedido, alguna sugerencia, alguna crítica, algún elogio? De todo es común. De todo un poco. Todo eso que dijiste pasa. A veces es solamente el saludo. Y uno siente el afecto, ¿no? Bueno, hay gente que dice, estaba esperando verlo para saludarlo. Bueno, eso uno reconforta, está bueno, ¿no? Está bueno. Y después ya no suceden una de las cosas que me cambió la vida, por ejemplo, yo en mi casa siempre yo cocino, ¿no? Y a veces dejaba algo en el fuego y salía corriendo a hacer una compra, y ahora ya sé que eso yo no puedo hacer, porque lo que antes hacía en 10 minutos, ahora me lleva más tiempo, porque bueno, siempre aquí dice, no se puede salir y dejar el fuego prendido, ¿no? No se puede, y además también los tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea, sabe que puede volver en 10 minutos o puede volver en una hora, ¿no? También. Porque bueno, siempre pasa que alguien dice, mire, lo quería ver porque quiero plantearle algo, quiero decirle algo. O simplemente vecino que te pague y quieren comentar la realidad que vienen. Así que pero bueno, es parte de, y realmente también, aunque no parezca, disfruto de eso, de ese contacto, ¿no? Bien. ¿Cómo se evalúa la bancada del Frente Amplio lo que va de este gobierno de la coalición? Bueno, nosotros tenemos una visión muy crítica, ¿no? Hemos estado conversando y analizando y tenemos una visión de que es un gobierno que bueno, en algunos casos lo dice el propio presidente, no hay por qué ocultarlo. Vengo a favorecer a los mayaoro porque ellos, cuando a ellos les vaya bien va a haber un derrame. Eso no lo digo yo, lo dice él constantemente. Así como también ha dicho... Uno supone que se refiere a los empresarios. Bueno, pero lo que pasa es... ¿Quiénes están incluidos dentro de los mayaoro? Lo que pasa... Es una cosa que a mí por lo menos no me queda claro todavía. Claro, lo que pasa es que el concepto de mayaoro es hablado comparado con el ciclismo, es una mera comparación, sí, ¿no? Sí, con, claro. Con algo que tampoco tiene coincidencia con la realidad. O sí, pues sí, porque pensar que el mayaoro es el empresario es creo que pensar en un error de concepto, sobre todo porque Jorge, porque en Uruguay y hablemos de Maldonado, Maldonado está lleno de medianas y pequeñas y unipersonales empresas y son empresarios. El empresario que tiene una empresa con 8 o 9 trabajadores, que se levanta de mañana todos los días y trabaja a la par, uh-huh. Es un empresario. Sí, sí. Pero también es un trabajador. Por supuesto. No es un mayaoro. Mayaoro son los grandes. A ver, en el ciclismo el mayaoro, bueno, es el que está primero y que el equipo trabaja para él. Bueno, además... Dicho en buenos términos, históricamente fue así. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Pero, comparado eso con la población del país, el tema es que el mayaoro es uno en el ciclismo, uno por equipo. Y por lo general el mayaoro no es el que tira. No, es el que va más flojo y está bien porque es un trabajo en equipo. El ciclismo es un trabajo en equipo. Por lo general también va dentro del pelotón, cubierto. Lo cubren y después se escapa. Pero bueno, pero el tema es que el pelotón somos la mayoría de la gente, Jorge. Uh-huh. La mayoría, y cuando digo la mayoría de la gente, me refiero a los trabajadores, a los jubilados y a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios. Porque esa gente son la que le pone el hombro al país todos los días. Cuando hablamos de más ahora, hablamos de los grandes empresarios, hablamos de ese pequeño en Uruguay 5% de grandes agroexportadores, hablamos de algunos amigos del presidente que le prestan aviones, ¿no? como algunos que le prestan el avión para que viaje, que después se lo cuidan en los hangares de la Fuerza Aérea y le hacen mantenimiento. Hay algunos empresarios muy poderosos, que esos son los mayaoro, ¿no? En definitiva. Y para entender el concepto de lo que decimos, nosotros no estamos en contra, sabemos que se necesita la inversión. El tema es la inversión siempre con reglas claras. Y sobre todo, porque favorecer al mayaoro es favorecer a unos muy poquitos, en desmedro del resto del equipo, que somos la inmensa mayoría de los uruguayos que vamos en el pelotón. Y algunos tienen la mala suerte de ir más atrás en el pelotón todavía, ¿no? Bueno, no, pero, no los rezagados. Pero por lo dicho, con tus propias palabras de parte del presidente, el tema es que los mayaoro después van a derramar sí. hacia el resto. Eso es una vieja teoría. ¿Y eso no se está dando? Bueno, eso no se está dando ahora, no se dio nunca, en los 90, no se dio en ninguna parte del mundo. Tampoco durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Pero porque los mayaoro no derramaron. Lo que hubo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue una distribución de la riqueza en la cual pagaba más impuestos el que tenía más y también se favorecía. Si usted viene a invertir, hay una serie de ¿no? de incentivos a la inversión. ¿Y hoy no es así? Sí, los incentivos siempre están. Uh-huh. Pero no había un favoritismo del mayaoro primero. No. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos es distribuir en forma de mayor salario. Cuando el trabajador tiene mayor salario en ese país, las jubilaciones van atadas a la suba de los salarios, entonces los jubilados tenían mejor salario, el poder adquisitivo era mejor. Estoy hablando de cosas que son datos de la realidad. ¿Por qué? Porque bueno, cuando la inflación sube acompasada o todavía por debajo de lo que es el aumento salarial, ahí hay una distribución de la riqueza y hay un mayor poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la gente. Pero esperar que alguien con mucho capital que acumule y que después cuando le sobre plata del bolsillo salga, derramará, eso no pasa, no pasó ni acá ni en ningún lugar del mundo. Bien, en toda esta realidad, ¿ustedes consideran que es preocupante de alguna forma el estado de la economía uruguaya? El estado de la economía, ¿da para tanto? Sí, la economía uruguaya no está en su mejor momento. Sin embargo, uno escucha a la gente de la coalición y dice que la economía uruguaya hoy está mucho mejor que cuando estaba el Frente Amplio. Sí, porque lo que pasa es que, claro, hay que tener algunos parámetros de cómo se mide y a qué se refiere. Nosotros, durante los gobiernos del Frente Amplio, tuvimos, por ejemplo, unas exportaciones muy buenas, llegamos en algunos momentos con los commodities, que son los precios internacionales, cierto. Algunas cosas como... Pero en estos años ahora, los commodities subieron y hubo un récord, sobre todo de exportaciones vinculadas al agro, ¿no? A ver, Jorge, cuando nosotros la pandemia nos paralizó el país y nos mató el turismo, la soja siguió creciendo, las vacas siguieron comiendo pasto y siguieron engordando. Es decir, hay un sector de la economía que no se vio afectado y que además en el mundo hubo más reclamo, hubo mayores precios y hubo récord de exportación. Pero el tema es que el récord de exportación no quiere decir que eso se distribuya, esa riqueza se distribuya en forma de mejoramiento de salarios. Eso no se derrama. Porque hay rubros y rubros también para que se derrame, ¿no? Sí, sí, pero el tema es pensar que quien hace muchísimo dinero va a derramar, eso no sucedió nunca ni va a suceder. Hasta ahora, o por lo menos, le voy a dar la chance de que en ningún lugar del mundo hasta ahora eso sucedió. Si no hay gobiernos que dicen, bueno, está bien, si usted exporta mucho, vamos a tener que subir los salarios, vamos a tener que acompasar. Entonces hay una serie de políticas que aplica el Estado. Porque mire, el Estado, algunos dicen, parece mala palabra. O sea, usted recordará algunos autos con adhesivos que dicen, bajen el costo del Estado. El Estado es enemigo hasta que me viene una sequía, por ejemplo. Cuando viene una sequía, enseguida dicen, ah, no, que venga, declaren la emergencia para el agro porque hay una sequía y el Estado tiene que venir a poner plata. Y está bien que lo haga. Lo que me parece que no coincido es en el razonamiento de que hay que achicar el Estado, porque achico el Estado, salvo cuando conviene a algunos sectores. Y el Estado, como somos hijos del Estado ballista nosotros, ¿no? El Estado aquel que crearon los ballistas del siglo pasado, ya estamos, pasamos de siglo, aquellos de principios del siglo pasado, aquel Estado ballista, ¿qué hizo? Veníamos conversando ayer, mire Jorge, el primer mundial de fútbol se dio en 1930 en Uruguay. ¿Usted sabe que en Uruguay en 1930 teníamos muchísimos más derechos de los que tiene Qatar, por ejemplo, hoy que se está realizando el mundial en Qatar? Entonces, fuimos un país adelantado en derechos, y ahí fue esa concepción ballista. En derechos humanos. Estado. En derechos de todo tipo, derechos, sí, póngale derechos humanos, pero póngale voto de la mujer, también, sí, sí. 8 horas de trabajo. Mira que derechos cívicos, seguro. Teníamos un país que era... Éramos que un país de avanzada. Un país de avanzada que lo miraba el mundo, ejemplo. De afuera, ¿no? Uh-huh. Era un ejemplo, aquello de la Suiza de América, pero a mí no me gusta esa comparación porque yo no éramos Suiza, éramos Uruguay. Uh-huh. Y ese Estado, como decía Valle, era el escudo protector de los más débiles, ¿no? Porque si todo usted lo deja librado al mercado, no funciona. Uruguay, mire, y sí, hoy, porque pasó otra cosa en este siglo que estamos, que fueron, usted lo dijo hace un rato, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde hubo un sistema nacional integrado de salud que, entre otras cosas, nos permitió como país superar esta pandemia que tuvimos, porque las formas de respuesta para todo, el sistema lo daba, ¿no? Y un sistema que es ejemplo en el mundo, porque no crea, usted, yo sé que vos lo sabés, uh-huh. pero no crea la vecina o el vecino que nos escucha, que quizás que diga, países que tengan un sistema integrado de salud pública y salud privada, que gestionen juntos, y que bueno, la pandemia, la pandemia permite esa comparación, aunque resulte odiosa. Sí, claro. ¿Cómo se manejó en el Uruguay? Porque además, el Uruguay, el sistema político supo reaccionar de manera inteligente, pero también apoyado en un sistema de salud, claro, que funcionaba que bien. Que le permitía vacunar la cantidad de gente que vacunó, que nos permitió. No, todos sabemos, porque mirábamos las noticias, porque fue algo que nos impactó esto de la pandemia, ¿no? Veíamos en el mundo cómo caía apilada la gente, veíamos en Nueva York, que es la capital casi del mundo, cómo la gente moría apilada y no sabían qué hacer con los cadáveres en la calle. Bueno, y nosotros teníamos, eso no pasó en Uruguay, más allá de que tuvimos muertos, ¿no? Obviamente, sí, porque obviamente era una pandemia. Sí. Capaz que dijo Salinas, no lo digo yo, que algunos podían haber sido evitables, pero bueno, y tuvimos un sistema de salud que, y eso es parte del legado del Frente Amplio, ese sistema de salud que sigue funcionando hoy, porque se lo criticó, se no sé qué, pero sigue funcionando, porque además es un sistema que funciona bien. Usted me dice, ¿tiene cosas para arreglar? Y sí, todo tiene, es perfectible. Bueno. Ahora, comparado con otros sistemas del mundo... Bien, ahí vamos. Después de la pausa, por un lado, es claro, y claro, nadie lo puede discutir, que en el siglo pasado, básicamente, y temprano, básicamente, en el siglo pasado, el tema del peso del Estado y la importancia del peso del Estado en el país fue fundamental. Sí, también es cierto que cuando llegamos a la primera devaluación en el año 58 y de ahí en adelante, como que tuvimos una sensación de tobogán, de que aquella situación que se vivió hasta el 58 empezó a, de alguna forma, a desvirtuar también el funcionamiento del Estado. Y yo creo que cuando se dice hay que achicar el Estado, yo creo que el espíritu principal es, de alguna forma, hacerlo más eficiente y a menos costo. Pero no a menos costo de que se le baje el sueldo a quien trabaja en el Estado, sino que el Estado, en su resultado final de cada tarea, termine siendo más eficiente. Porque también sabemos que cuando entramos en la maquinita de la burocracia y de iniciar el expediente y después andar atrás del expediente como buscando un alfiler en un pájaro muchas veces, desespera a cualquier uruguayo. Entonces creo que hay un tema de eficiencia del Estado que, en términos de la tecnología que hoy se está implementando en el mundo, estamos en condiciones, creo yo, de ser mucho más eficientes, ¿verdad? Eso por un lado. Y junto con esto, el proyecto de ley de reforma del sistema jubilatorio, sí, que creo que es el gran nudo que tiene el país hoy y donde el Frente Amplio también ha fijado una posición al respecto. Después de la pausa hablamos de esto. Muy bien. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Enjoy Punta del Este presenta Blend Music, una propuesta musical con shows todos los días de la semana. A partir de las 21 horas, Blend Bar, el bar del casino, te espera para disfrutar de artistas y bandas con diferentes estilos musicales. Oldies, clásicos del rock en inglés, pop rock en español y portugués, bossa nova, funk, soul, música española, latina y boleros son algunas de las opciones que cada noche estarán presentes en el bar. Entretenimiento y shows todos los días de la semana se pueden disfrutar en Blend Bar de Enjoy Punta del Este Casino Resort, tu mejor apuesta. Este viernes 16 de diciembre a la hora 11:30, en calle 25 de agosto 637 de San Carlos, Fernando García remata judicial sin base, en pesos uruguayos, por infracción aduanera, espectacular auto deportivo coupé Audi R8. Retiro 24 horas posterior al remate. Información en www.fernandogarcia.com.uy o por el celular 099-885-313. Este viernes 16 de diciembre a la hora 11:30 en calle 25 de agosto 637 de San Carlos, Fernando García remata judicial sin base, coupé Audi R8 4V8. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Continuamos nuestra charla con el diputado Eduardo Antonini. Los temas están planteados. Por un lado, el tema del funcionamiento del Estado en los tiempos actuales, sí, más allá que ya hemos repasado un poco cómo se dio la historia y la importancia del Estado en la vida de los uruguayos, la adecuación de ese Estado a estos tiempos modernos, a esta tecnología, y a su vez también la importancia que tiene una modificación en lo que significa la regulación de las jubilaciones en nuestro país, tema que creo todos coinciden de que hay que buscarle una solución. El tema es que me parece como que hay visiones diferentes de cuáles son esas posibles soluciones. Y el Frente Amplio, frente a la propuesta de este gobierno, ya ha manifestado que en definitiva no acompaña. De todas maneras, esta semana surge de que habría una serie, más o menos unos 20 artículos de la ley, que el Frente Amplio de alguna manera está dispuestos a apoyar. ¿Se saben ya cuáles son esos 20 artículos? No, vamos por... A ver. Arrancamos por la pregunta del Estado vallista y el Estado moderno. Uh-huh. Todos los sistemas siempre son perfectibles, ¿no? Yo, cuando me refería al concepto de que somos hijos del Estado vallista, me refería a ese concepto de Estado laico, de Estado que respeta y promueve derechos. Ya hablamos, a lo mejor si era acá o lo hablamos fuera de, uh-huh, de micrófono, es decir, el voto de las mujeres fue un adelanto, sí, las 8 horas de trabajo, las empresas públicas, hubo un, ese concepto de Estado. Claro, si hablamos después, siglo y algo después, obviamente que el mundo cambió y también tiene que tener sus adecuaciones. De hecho, el Estado empezó a hacer sus adecuaciones. Acá en Maldonado, por ejemplo, con el gobierno del Frente Amplio, los expedientes se pasó a expediente electrónico y se colgaban, todas las resoluciones firmadas por el intendente se colgaban en la página web de la intendencia. Entonces, depende cómo usa usted la herramienta. Nosotros a veces tenemos que buscar o buscamos resoluciones del intendente actual y no las encontramos porque no cuelgan todas las resoluciones. Entonces, bueno, las herramientas están, la modernización del Estado está. Hay que ver cómo se aplica. ¿Hasta qué punto? Porque después siempre juega el ser humano, ¿no? Y el ser humano sabemos que puede fallar. De hecho, siempre los errores, en cualquier sistema, siempre los errores son humanos. Pero eso quería decir, segundo lo que quería decir, es como... Yo no creo que... Podemos decir si un Estado es ineficiente o no es ineficiente, si un Estado controla o no controla. Yo creo que parte de la función que tiene, por eso digo, cuando dicen bajen el costo del Estado, es hasta que yo no necesito al Estado. Y vos decías algo que yo, con lo que yo discrepo. Es decir, y lo aplicó este gobierno. Dijo, bueno, vamos a congelarle el salario a los funcionarios públicos, por ejemplo. Se congelaron durante un tiempo, vamos a sacarle a los funcionarios públicos que ganan determinada cantidad de dinero, le vamos a sacar para un fondo. No voy a discutir si está bien o está mal, porque nosotros lo acompañamos. Pues yo de eso no hablé. No, pero quiero decir... Sí pasó, sí, pero sí pasó. No, lo que digo es, sí pasó, porque después cuando dice achico el Estado, y pasó en el presupuesto, no, vos no lo dijiste, vos dijiste lo del Estado, yo te digo, sí, pasa que se achica, porque por ejemplo, en este periodo, en lo que fue el presupuesto, y lo que fueron las sucesivas rendiciones de cuenta, hubo achique del Estado, hubo un ahorro que decía la ministra, no, o sea, en el primer año ahorró 90 millones de dólares, bueno... Pero se triplicó la pobreza, pero se duplicó la pobreza infantil, pero se congelaron los salarios, pero el poder adquisitivo de la gente bajó, pero las vecinas y los vecinos que se atienden en salud pública, acá en Maldonado lo saben, van al hospital y no consiguen algunos medicamentos básicos. ¿Por qué? Y porque se recortó. Las vecinas y los vecinos que tienen los gurises en el liceo o en la UTU, dice vos, pero se están en el SERP también, se achican los grupos, hay menos grupos, y bueno, porque se achicó el presupuesto que estaba asignado a la educación. Sí se achicó. Y en definitiva, eso, en mi entender, Jorge, achicar el Estado de esa forma perjudica a los más débiles y va en contra de ese espíritu del Estado vallista que era proteger justamente a los más débiles. Después me decías de la seguridad social. Yo estuve trabajando allí. Nosotros todavía no tenemos claro cuáles son los artículos. Esto que vamos a acompañar, lo que sí sabemos es que es un proyecto, en general, muy nefasto. Yo dudaría de llamarlo reforma, porque es una reestructura. ¿Y por qué digo esto? Porque no reforma toda la seguridad social. No dice, bueno, buscamos nuevas formas de financiamiento. No dice, bueno, vamos a reformar todo. Los aportes, y lo único que reforma son los aportes de los trabajadores. Entonces, no toca la caja militar. Entonces, en definitiva, pues la caja militar tiene un déficit de 500 millones de dólares anuales, ¿no? Uno a uno. Sumamos todo eso, y lo que estamos hablando de acá es una reestructura en la cual muy básicamente, porque es un proyecto grande, lo que dice es, usted en vez de jubilarse a los 60, trabaje 5 años más, jubílese a los 65 con el sueldo que tenía a los 60. O sea, va a trabajar 5 años más y se va a jubilar con menos plata. Eso es básicamente la reforma. Después tiene algunas cuestiones. Las viudas con hijos que reciben una pensión, que antes era una pensión vitalicia, ahora ya no va a dejar de ser vitalicia, va a empezar, es gradual y empieza a ser nada más que por unos años, en algunos casos no toca, pensiones por discapacidad que también tocan. O sea, hay una serie de cosas. ¿Qué es lo que decidió el Frente Amplio? Tenemos dos posibilidades. Decimos, esto nosotros en general no lo podemos votar, y en general no lo vamos a votar, pero sí vamos a trabajar, como hicimos con la LUC, vamos a trabajar artículo por artículo a ver qué es lo que podemos mejorar, y quizás en algunos podamos tener acuerdo, pero sobre todo tratar de mejorar algunas cosas que nos parecen en principio que son muy malas. Se puede definir como un estado de actitud. La actitud del Frente Amplio es entrar a analizar, mire, artículo por artículo, y algunos de repente poder hacer inclusive hasta alguna sugerencia para mejorar un poco más. Esa es la idea. Esa es la idea, porque nosotros, a pesar de que se nos hostigue, a mí me han acusado en las últimas horas, me han acusado de que por cumplir mi rol que tengo de diputado de la oposición, que es de controlar y denunciar lo que está mal. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo. ¿En qué circunstancia? No, pero eso ¿Por el tema particular? Sí, por el tema Cardoso, salió el diputado Schipani, donde dijo que teníamos, y otros, que tenemos que pedir disculpas por... Si nosotros estamos haciendo una función de contralor, como la hizo el Partido Nacional, el Partido Colorado, cuando nosotros éramos gobierno, a nadie se le ocurrió decir que tenían que pedir disculpas, ¿no? Lo que tiene que hacer es controlar la oposición, porque el Estado democrático funciona así. Estábamos con el tema de la actitud, es una actitud responsable la que tiene el Frente Amplio. Y mire, para volver a Maldonado, que siempre acá es donde nosotros vivimos, tuvimos una reunión con el intendente hace más meses, en el marco del Frente Amplio Te Escucha. Me acuerdo que el intendente sacó una carpetita y decía, bueno, acá están todas las obras que nosotros pusimos para Maldonado y ustedes no acompañaron ninguna, y ustedes no acompañaron todo esto. Entonces, me acuerdo que le dije, intendente, venga, vamos a mirar. Esta la acompañamos. El 85% de los proyectos que la Intendencia de Maldonado llevó a la Junta Departamental, el 85% del Frente Amplio lo acompañó. Entonces, tenemos una actitud responsable. Obviamente que no somos iguales, no pensamos igual, pero el Frente Amplio ha tenido una actitud responsable. La tiene en Maldonado, la tiene a nivel nacional, y la tuvo, recordemos, la crisis del 2002, cuando Valle quedó prácticamente solo, el Partido Nacional, que tenía coalición, se fue chiflando bajito y pateando piedritas para el costado, y el Frente Amplio dio la gobernabilidad. Entonces, nosotros somos un partido político responsable. Bien, en síntesis, el Frente Amplio se va a sentar a conversar sobre esta ley para tratar de mejorarla. Sí, va a tener dos etapas esto. Sí. Una etapa que ya está sucediendo en el Senado, porque esa ley entró por el Senado. Se está discutiendo en el Senado, y cuando se termine en el Senado, se vota y pasa a diputados, y ahí vamos a seguir discutiendo y agregando, tratando de agregar y de salvar y de aportar lo que podamos aportar que no se haya logrado hacer en el Senado. En diputados hay otros partidos que no están en el Senado representados también. Bien, para redondear esta parte de la conversación, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y debido a las mayorías parlamentarias del Frente Amplio, se decía por parte de la oposición de que el Frente le metía la aplanadora y que en definitiva le gustara o no gustaba, votaba todo así poco menos que a carpeta cerrada. ¿Ustedes consideran que pasa lo mismo ahora con la coalición con relación al Frente Amplio? Bueno, lo primero es que esa apreciación que hace la coalición de gobierno de que nosotros no discutíamos, no es así. Las leyes pasaban tiempo, pasaban y cumplían todo el recorrido que se hacía. Yo eso se lo digo porque lo veía de lejos, no era diputado. Pero las leyes recorrían algo que no sucede ahora, no siempre, que hay leyes que entran, no pasan a comisión y van derecho a votarse en el... Express. Express, van a votarse en el plenario directamente. Sí, perdón, en el plenario. Sin análisis, sin pasar en las comisiones. Antes eso no sucedía, siempre pasaba por las comisiones, había cuando se pedía tiempo, se daba tiempo para discutir. Y lo mismo pasaba en la Junta Departamental de Maldonado. Nunca se atropellaron ni se vulneraron derechos. Yo ahí, esto es una apreciación mía, Jorge, es una posición personal, yo veo muy mal que porque uno tenga en un momento mayorías circunstanciales, y eso en cualquier ámbito de la vida, puede ser hasta en la directiva del club de fútbol, ¿no? Que uno tenga mayorías que siempre son circunstanciales, avasalle a los demás. No es mi forma de ser ni de pensar. Siempre hay que apostar al diálogo. Yo pertenezco a un sector político que siempre apuesta al diálogo, ¿no? A intercambiar, a discutir y a escuchar, porque también no somos poseedores de la razón verdadera, ¿no? La razón y la verdad siempre se construye con el aporte de todos, ¿no? ¿Tienes capacidad de diálogo con Antía? Sí, sí. Yo... ¿Lo llamas y te atiende? No somos de llamar. Frente a una consulta. No somos de llamarnos, pero sí nos hemos llamado alguna vez, cuando amerita y cuando nos hemos encontrado y ha meritado alguna conversación puntual sobre alguna situación en la junta, sobre alguna hemos conversado. Sí. Bien, vamos a ir a la pausa y hay dos temas que quiero conversarlo. No tenemos mucho tiempo, pero necesito conversarlo contigo. Es sobre el tema Cardoso y sobre el tema Esteciano. Sí, volvemos después de esta pequeña pausa. Frecuencia abierta. Uma Rooftop Bar and Lounge. Único rooftop en Punta del Este con vista panorámica a la Playa Brava. Un bar en las alturas con coctelería de autor, DJ resident y gastronomía internacional que te va a sorprender. También podrás disfrutar de una experiencia de sushi by Dani Sadi. Diseño vanguardista y espacios ideales para tus atardeceres y noches de verano. Reservas al 093-93-5484. Parada 10, Playa Brava. The Grand Hotel Punta del Este. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas. Ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Ha llegado un mensaje donde un oyente descalifica a nuestro entrevistado. No es costumbre nuestra darle difusión a ese tipo de mensajes, ¿sí? Así que le estoy dando una explicación de por qué no lo voy a leer al aire. Caso Cardoso, que te tuvo como protagonista principal, en definitiva, ¿no? En el tema de primero avanzar en lo que tenía que ver con la participación parlamentaria y después el traslado a la justicia de todos los antecedentes. Más allá de la decisión puntual del fiscal hasta hoy, ¿qué sensación te ha dejado esta experiencia? Bueno, fue una experiencia diferente, ¿no? En este rol, encontrar un caso que era bastante escandaloso, y sigue siendo. Yo quiero hablar ahora sobre el fallo judicial y lo que dice el fiscal, porque a veces el título y uno se olvida de coma, pero lo que sigue, lo que dice el fiscal, ¿no? Era un caso bastante escandaloso, a tal punto, Jorge, que el presidente de la República lo apartó del cargo. Usted me dice, ¿le aceptó la renuncia? Sí, sí, entre comillas. Los ministros no se despiden como... Los ministros se les acepta la renuncia. Y cuando hay ministros que son cuestionados, como estaba Cardoso, Pero como estaba Heber. Heber fue cuestionado, se creó una investigadora, se lo llevó a la justicia. El presidente de la República no lo sacó, es más, le dio un cargo más importante todavía, que es el de ministro del Interior. Ahí ha sido cuestionado por nosotros y el presidente lo mantiene. Lo que digo es, cuando el presidente de la República aparta al ministro de Turismo, es porque tenía elementos que quizás nosotros no conocíamos. Porque si no, no lo aparta, no le acepta la renuncia. Como no se le ha aceptado a Heber y no se le ha aceptado a otros ministros cuestionados. ¿Qué pasa? Las denuncias las hace un dirigente del Partido Colorado, que era el tercero ahí al mando del ministerio, el director nacional de turismo, Martín Pérez Banchero. Él hace las denuncias públicas. Nosotros lo que hacemos es tomar, como funcionarios públicos, en conocimiento de esas acusaciones, hicimos lo que consideramos que teníamos que hacer. En el caso de la justicia, ¿qué sucede? El fiscal dice, archivo el caso sin perjuicio. Yo leí el dictamen y también escuché las declaraciones del fiscal. El fiscal dice, hasta ahora solo encontré irregularidades administrativas. Eso dijo el fiscal. Pero hay dos causas, dos carpetas, le dicen ellos, que van a seguir, porque pasaron de calidad de testigos a indagado, eran dos asesores de Cardoso. Lo que declara el fiscal es archivo sin prejuicio de lo que pueda suceder en las investigaciones que siguen. Si hay mérito para formalizar en estas dos carpetas que siguen, ahí se desarchiva el caso del ministro, porque fue el que trajo a los asesores. Entonces, archivo, pero con esa condición, las dos causas están abiertas. El ministro Tabaré Viera declaró, está público, son declaraciones públicas, dijo que encontró graves irregularidades administrativas en el ministerio. Los funcionarios lo han dicho. El fiscal lo dice en su dictamen. ¿Cuál es la diferencia que podemos tener? Es que con nuestros abogados, el consejo de nuestros abogados y la visión de nuestros abogados dice, además de irregularidades administrativas, nosotros pensamos que se configura alguna figura penal. Hasta ahora, porque el caso se archivó sin perjuicio de lo que sucede con las otras dos carpetas, el fiscal solo considera que encontró irregularidades administrativas. Esa es la situación. Todo lo demás de lo que hice, estoy convencido, y lo hice en mi rol de diputado de la oposición, como tantas veces el exministro y hoy diputado hizo interpelaciones y actuó en su rol como tenía que actuar cuando el Frente Amplio era gobierno. Así que no hay ni nada personal, ni nada que ocultar, ni nada que temer. Son los roles que nos tocan a cada uno. A mí me tocó este rol, al exministro y hoy diputado, cuando en el periodo pasado le tocó otro rol y lo cumplió. Bien, ¿y el caso Astesiano? Bueno, el caso Astesiano. Yo ahí, creo que hay algo que a la medida que avanzó el tiempo en el gobierno, pasaron algunas cosas que son, a ver cómo decirlo para que no suene muy fuerte. Hay como un velo de sospecha de corrupción que ha atravesado a este gobierno a medida que avanzó el tiempo. El caso del exministro apartado del cargo, Cardoso, es uno de ellos. Astesiano era el custodia del presidente. Nadie puede decir que no era el jefe de la custodia, más allá de que en el Parlamento, en Heber, el prosecretario Ferrés y el coordinador de los servicios de inteligencia García dijeron que no era el jefe de la custodia. Era el jefe de la custodia, era quien custodiaba al presidente, era quien custodiaba al presidente y su familia. Era una persona de suma confianza, porque usted no le da, y lo dijo el propio presidente, confiaba en él porque le confié la seguridad de mi persona y de mi familia, ¿no? Entonces, no es una persona cualquiera. Que había montado una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva, que está plagado de cosas que generan ese velo o manto de sospecha. El propio presidente dice, está todo registrado, los que entran a la Torre Ejecutiva, eso queda todo registrado, y todos sabemos que queda registrado, nadie entra a la Torre Ejecutiva ni con La Calle, ni con Tabaré Vázquez, ni con Mujica. Nadie entraba a Torre Ejecutiva sin quedar registrado. Todos los que alguna vez fuimos sabemos que registrabas y el tema de, ¿cómo se llama? Ay, de los metales. Sí, el escáner. El escáner. A ver, hay todos unos requisitos de seguridad que son normales. Estamos hablando, sí, claro, de la Torre Ejecutiva, donde está la presidencia de un país. Es normal que suceda. Ahora, después que eso, dicen que no, que se borraron, o que no hay registro de con quién se reunía Astesiano. Astesiano vendía, aparentemente, estaba en una organización que vendían pasaportes. Pero eso es como, fue la punta del iceberg, ¿no? Para mí cosas mucho más graves. Esos chats que se han filtrado gracias a la prensa, ¿no? Porque si no, no lo sabríamos. Los trabajadores de la prensa han sido, en este periodo, realmente quienes han acercado búsqueda, puedo nombrar medio, disculpen, búsqueda cuando sacó lo de Cardoso. Los medios que fueron en todos los portales sacando los chats estos de Astesiano, a ver, hay cosas que no pueden suceder. Una empresa con sede en Miami, formada por ex militares, con algunas direcciones falsas, donde su comisión directiva, que figuraba en la página web, la borraron hace poco porque eran fotos genéricas sacadas de Google, las fotos que figuraban allí. Pide que se espíe a senadores de la República. Y hay un pago que dice el WhatsApp que le hacen con una copia del recibo de que le giran por una empresa de estas giros internacionales. Pero además, yo no sé si se ha tomado la gravedad del asunto, porque decir, está bien, usted me dice, espiaba a senadores, ha pedido, espiaba a senadores de la República. Espiaba al propio presidente, dicen los chats, que le pedían que espiar y dijera de qué hablaba el presidente de la República con empresarios y con algunos mandatarios extranjeros. Eso es espionaje. Hay algo para investigar, o por lo menos hay un velo de que hay cosas que están mal. Después, bueno, seguimos con el pescado congelado y todo. Heber ha asegurado que todo esto empezó en el año 2013. No, en el año, a ver, que hay una organización que falsificaba pasaportes, estaba así, funcionaba de antes. Pero no funcionaba en Torre Ejecutiva. Porque, a ver, el ministro Heber es un muy buen parlamentario. Es un mal ministro del Interior, porque ni siquiera tiene el apoyo de los mandos policiales, que lo han dejado, como decimos acá en el pueblo, regalado cuando se fugó aquel que le dijeron que se había fugado caminando, que se había ido volando, que dejó la ropa, colgada, que se le escapó al Ministerio de Defensa. Bueno, le han hecho cambiar las versiones mil veces. El ministro... la organización funcionaba, pero no funcionaba en Torre Ejecutiva. Esa organización contactó después al señor Astesiano, después que él estaba. ¿Y antes con quién trabajaba esa organización? ¿Había otro Astesiano? Está bien, pero usted, pero eso se está investigando. Hasta ahora eso no existe, no había un funcionamiento en Torre Ejecutiva. Esta organización captó a un señor que se ve que estaba para varios negocios y lo agarró, porque lo grave es que está funcionando con alguien cercano al presidente. No, yo, Jorge, es que me diga, funcionaba de antes otra organización. Mire, le dieron, ¿qué gravedad tiene que le dieron, cuánto, 19 al ciudadano ruso? La justicia le dio 19. Sí, de 2013 hasta ahora ya habían pasaportes falsificados. Está bien, pero los pasaportes, pero lo grave no son los pasaportes. A ver, es gravísimo lo de los pasaportes. Lo que quiero decir es, lo grave es que esa organización, que funcionaba por fuera del Estado, empezó a funcionar por adentro del Estado. Y yo te hago una pregunta, la que seguramente se hace cualquier vecino y vecino. Cuando a este señor Astesiano le pedían que investigara a senadores, que les dieron, ¿cómo se llama?, una carpeta, un folio con datos para poder extorsionarlos, ¿quién hacía ese trabajo? Lo hacían los servicios de inteligencia. O sea, el Estado uruguayo, o algunos funcionarios del Estado uruguayo, participaban en eso. Y eso... Y para lograr los pasaportes falsificados, ¿no se necesita también la participación de alguien de dentro del sistema? Usted siga la causa, si usted siga la causa, y seguramente habría implicados que está la fiscal estudiando esos casos, ya procesó ahora en Ciudadanos, está la fiscal estudiando la causa, pero no, aparentemente hasta donde sabemos y donde ha sido público, no hay... Yo insisto en esta pregunta porque a mí me extrañó cuando Heber dijo esto. que esto viene del año 2013, pero también me ha extrañado que el Frente Amplio no se ha expresado vinculado al tema. Es que yo lo que le vuelvo a decirle, no se da por aludido el Frente Amplio de esa afirmación. Pero la diferencia, lo que le estoy diciendo, Jorge, se lo voy a decir una vez más, es una, hay una organización delictiva que vendía pasaporte o tramitaba pasaporte por fuera del sistema. Por fuera del sistema. Ahora, esa organización en un momento contacta con el jefe de la seguridad presidencial. En el actual gobierno. En el actual gobierno. Y se han reunido, según los chats que se filtraron a la prensa, varias veces. Hay algo que es cierto. Pruebas hasta ahora se han podido verificar en esta etapa, digamos. Que yo sepa, hasta ahora no hay documentación que se pueda exhibir desde el año 2013 hasta los antecedentes del año 2021-22. Lo que vamos a hacer es esperar que actúe. La justicia está actuando. Ya acaba de funcionar a uno de los rusos que lo acaba de formalizar, sí, ahora, sí, ¿no? Sí. Hace dos o tres días. Hay que seguir. Para mí todos los delitos tienen su gravedad, pero es mucho, mucho más grave que se espía a senadores de la República y que se espía al propio presidente, porque eso, si usted lee el Código Penal, se llama traición a la patria o espionaje. Tiene 30 años de cárcel de pena el espionaje. Y póngale el nombre que quiera, pero si se comprueba que ese chat es real y que una empresa con sede en Miami le pagaba a Astesiano y usaba los servicios de inteligencia para espiar al propio presidente de la República, es espionaje. Sí, sin duda. Es gravísimo. Y bueno, y hay muchas cosas más que no nos da el tiempo ahora, pero la gente, solo que hay un cúmulo de información a veces tan grande que se va perdiendo la gravedad. Acaba de renunciar el número 3 de la policía, ¿no? ¿Pero por qué renunció? ¿Porque tenía ganas de renunciar? ¿O porque salió publicado en los chats en que decía que era un sucio, un mugriento, un senador de la República, y que si aparecía muerto no lo buscaran, en una cuneta no lo buscaran a él? Una amenaza velada de muerte a un senador de la República. Es decir, no es que... Es grave. Pero sea quien sea, mire que el Senado de la República, más allá de la... Hacia ninguna persona. Porque ahora voy a otro. El Senado de la República, más allá de las posiciones y el fervor en que se discutió, sacó un comunicado unánime condenando eso. Y la pregunta, Jorge, es, ¿espiaban solo a los senadores? ¿Solo a los senadores de la oposición o a todos los senadores? ¿Espiaban a los diputados? ¿Lo espiaban a usted? Porque, a ver, si espiaban senadores y estaban en ese coso, nada dice que, bueno, espiemos a Jorge Méndez a ver qué es lo que hace, con quién habla, ¿no? Es decir, es jodida la mano. Gracias por esta visita, muy amable. No, por favor. La conversación hasta ahora aquí en los estudios de Aspen Punta fue con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.